¡Brava! Sigue la joda y esto no termina. Cuando sale el sol nos vamos pa' la esquina. Cantando con los pibes amanecidos, bailando con los pibes enloquecidos. Esta botella está recongelada, te vuela la cabeza, pega como trompada. Matame el destino y lo quemamos, bailando en el mundo y nos cantamos. ¡Y dale! Mira esta guacha, cómo mueve el tajo. Se pone de espalda y se va para abajo. Después me mira, se va acercando. Se quiere que le convide lo que estoy tomando. Y ella mueve el tajo para abajo, le da para abajo, para abajo, para abajo. Y ahora lento. Para arriba, le da para arriba. Ella mueve el tajo para arriba, más arriba. Porque otra vez volvió Yerba Brava. Sigue la joda y esto no termina. Cuando sale el sol nos vamos pa' la esquina. Cantando con los pibes amanecidos, bailando con los pibes enloquecidos. Esta botella está recongelada, te vuela la cabeza, pega como trompada. Matame el destino y lo quemamos, bailando en el mito y apuntamos. Y dale. Palmas arriba, arriba, arriba. Echando la cumbia con las palmas arriba. ¿Qué llegó? El tío Luca, Luca, Luca. Como mueve el tajo, se pone de espalda, se va para abajo. Después me mira, se va acercando. Se quiere que le convide lo que estoy tomando. Y ella mueve el tajo para abajo, le da para abajo, para abajo, para abajo. Y ahora lento. Para arriba, le da para arriba. Ella mueve el tajo para arriba, más arriba.